Hola, estoy muy emocionada para presentar mi museo, el Santiago Museo de Arte Latino. Está situada en la ciudad de Santiago, Chile. Es una ciudad con cultura, personas de muchos países diferentes. Es un lugar muy importante para el arte, con naturaleza increíble, con las playas y las montañas, y tiene una población de personas que le encanta el arte. Tengo cuatro galerías en este museo, y mis empleados buscaron mucho y trabajaron mucho para encontrar estas obras de arte fantásticas.